a la ignorancia materializada en a la torpeza cruel vertida, el absurdo, la demencia sin freno, sin pudor, reparo, monte, templad, porque pensáis la incultura hiperbólica en el confín de África levanta motines, participáis de la misma lobotomía que ensangrenta el suelo con dictadores. Dictadores, vasallos, rebeldes, abogados, justicieros, cautos, tanto da en la misma del frenesí subjetivo de las pretensiones absolutas. ¿Lo queréis todo de verdad? ¡No sabéis nada! ¡Templad, cabrones! ¡Vuestro pánico me alimenta! Probando aquí el búnker radioactivo, emitiendo por radiofrecuencia en la señal 917773928. Repito, 917773928. Aquí, morador del cementerio nuclear, aireando la conciencia de su mediocridad intelectual, así como su disfuncionalidad social, en la frecuencia 917773928 de Radio Vallecas. 1, 2, 3, 4. Aguanta, camarada, aguanta. 1, 2, 3, 4. Ha sido un acto reflejo, un impulso automático, una reacción inmediata inconsciente a una respuesta involuntaria ante un sentimiento de amenaza. He visto cómo le presionabas intencionadamente del cuello, violento forastero. Era una simple maniobra de agarre tipo Vulcano, el pellizco del sueño. Es sencillísimo y verdaderamente inocuo, ya verás. Probando, probando. ¡Ah! ¡Qué daño! ¿Pero qué haces? ¿Quién coño...? Vaya, qué extraño. Debía presionar demasiado cerca de la carótida. No debería fallar. ¿Te importa girarte un poco? ¿Girarme? Sí, sí, Neme. Este amable visitante solo intenta leccionarnos en técnicas defensivas. Parecen socorridísimas. Mira lo impávido que ha devenido Juanito. Di más bien fiambre. ¿Le has comprobado el pulso? ¿Pero qué le estás haciendo ahí abajo? Es mucho más fiable hacerlo por vía rectal. Es un pozo de respuestas. Será un espécimen deslumbrante en nuestro nuevo ejército de clones en expansión. ¿Eh? Digo que serás una especie deslumbrante de un amigo de ejercicios en sillones con expansión. ¿De los reclinables? Justo. ¿Alguien me quiere decir de una santa vez qué coño? Este extraño tiene más confianza contigo que yo. ¿Por qué Juanito yace inerte en el suelo con un termómetro en el recto? ¿Y actúas con esa normalidad? ¿Y la puerta? ¿Qué le habéis hecho? ¿Porque Dios permitiría este desguace en mi querido búnker? Dios no tuvo nada que ver. Fui yo. Thank you. And his remains will be, we believe, placed in a mosque. It's not clear where the former leader will be buried. So just to reiterate, he was killed in Sirte, the former leader's birthplace, and his body has now been moved to Misrata. And what happens to his body, we will find out, and we will bring you the developments as we get them. Gaddafi, el culmen revolucionario democrático, justicia o la turba rabiosa. En la sangre, tal vez, el que fuera alternativa al tiempo para el capitalismo y el consumismo y el comunismo, acaba derivando en el terrorismo. Y aquellas que otrora la declaran fervosas o vocaciones, canalizan contra él muerte y derrocamiento. Oriéntame, estrella, a las extrañas de esta revolución y concilia así una perspectiva íntegra entre trato, contacto, maniqueo, descafeinado. Apuntadme al ocaso ensangrentado, sacretando la primavera. Estoy listo. Es un testimonio desesperado que nos viene de Oriente Próximo. Creo que nuestro querido Gaddafi ha sido pasto de una horda. Una turba que clamaba por sangre. Eso era lo que estábamos viendo en la comunicación que hemos recibido por nuestro sufrido monitor, ¿no? Nuestro errático monitor de interferencias e imágenes contingentes lo ha captado clarísimamente. El fin de la primavera árabe, lo temía. Mientras sonaba una alegre cancioncilla de estilo musulmán, me ha parecido ver una turba enfervorizada de moros rodeando a alguien que, si no era Gaddafi, se le parecía mucho. Me ha parecido que uno incluso llevaba un palo. No me extraña que hubieran cometido con él las peores fechorías que se me pueden imaginar. No me cabe la menor duda. De hecho, esta parte, la democracia tiene una manera bastante común y extendida de manifestarse. La turba enfervorecida. ¿Hay algo más propiamente genuino democrático que un estallido de cólera rabiosa, sinérgica, apuntando a la exaltación, a la salida de las tensiones a través del furor milenarista? Pensémoslo, la asamblea griega con sus 50.000 usuarios clamando por una invasión espartana, la asamblea constituyente del 12... español clamando por una restitución de una supuesta libertad democrática a costa de la sangre del tirano, y no pensemos en Napoleón, figura de la revolución misma, que en nombre de justicia e identidad del pueblo produce las mayores reservas de sangre. ¿Qué opina nuestro nuevo morador del búnker, invitado por un día? Ha venido aquí ofreciendo llaves de la muerte y ha dejado a nuestro pobre Juanito yaciendo en el suelo con un termómetro en el recto. ¿Qué? Una maniobra muy común en el exterior, debo decir. Vale. Creo que habíamos tenido una comunicación del mundo externo y no sé si nos está oyendo. ¿Hola? ¿Nos oye alguien? Parece que la hemos perdido. Continuad, compañeros, perdón. Nos estabas ofreciendo tu opinión sobre las aparentemente nuevas formas de manifestación democrática, ¿no? Que, como bien ha expuesto nuestro amigo Adolfo en su repaso somero de la historia... Me quedo en la Revolución Francesa. Quizá no sea tan nuevo, ¿no? Esta forma de expresión popular. No, yo creo que para nada, ¿no? De hecho, el principio de los pueblos siempre está generado a base de violencia. Otro nuevo conato de comunicación del mundo externo. ¿Acaso sea para bien, ¿no? Tener una suerte de comunicación. Me pregunto si... Pues mientras está la cosa crepitante, comenta nuestro nuevo invitado que se ha de presentar, Chavis, arquitecto de la conocida web raritos.org, diseñador, poeta pródigo, de formación periodista, un hombre... Sí, humanista. Muy humanístico. Vamos a dar esa conexión al búnker de nuestro invitado externo. ¿Hola? ¿Nos oyes desde el exterior? Sí. ¿Perdón? Le oigo perfectamente. Ah, perfecto. ¿Desde qué búnker nos llamas? ¿Perdón? ¿Desde qué espacio soterrado electromagnéticamente sellado te comunicas? Desde Taurus. Desde Taurus. Me parece que los blindajes Taurus son conocidos por su... poderoso revestimiento contra... Cuando me diga tiempo ya entro, da igual, no hace falta que rellene nada. Bueno, tenías que comentarnos algo al respecto de la revolución en los países árabes, del derrocamiento de Gaddafi. Sí. A ver, pues, tuyas son las ondas. Dinos, expón tu opinión. ¿Qué te parece... esta forma de acabar con el tirano? ¿Estás ahí, compañera? Sí, estoy. Lo que pasa es que me estoy escuchando, entonces... ¡Ah! Me gustaría que me hicieran las preguntas en vivo y en directo. Ah, bueno. Ah, bueno, es una valiente. Si eres capaz de sortear el sinfín de peligros, estoy hablando de banalidad del mundo político... la conciencia de nuestra propia mediocridad intelectual. Yo soy una mediocre, solo... Pues entonces estarás entre hermanos. Si eres capaz de conducirte a las instalaciones, eres harto bienvenida. Previo examen de cavidades corpóreas, desinfectación parasitaria yo pienso que el tirano... limpieza... ¿Perdona? Estás invitadísima, compañera. Puedes llamar a la puerta de nuestro búnker dando tres golpes. Esto es Radio Vallecas. Por estamos emitiendo, como he hecho yo en este caso. Ni uno más ni uno menos. Desde el puerto del Milagro número 6, si no me equivoco, ¿verdad, querido Neme? Descartado queda el dar cuatro golpes y no digamos el dar cinco. Con tres sabremos que eres tú. Por Dios. En ese caso, compañero. Y por Alá. ¿En qué zona de Madrid has decidido instalar tus parapetos? ¿Dónde vives? ¿Es cerca de Vallecas, acaso? ¿Desde dónde nos llamas, amiga? ¡Ay, Dios mío! ¿Desde dónde nos llamas, compañera? San Sebastián de los Reyes, que está muy lejos. ¡Ah, que está muy lejos! En ese caso, o bien nos mantenemos en comunicación de radiofrecuencia, o te desplazas a la velocidad del rayo, toda vez que esto en una hora habrá terminado. Bien. Muy bien, creo que puedo resumir la opinión de nuestra compañera en que las manifestaciones de la primavera árabe en su culmen han dado lugar a algo que viene siendo proverbial en la democracia y que es la exaltación milenarista y el derramamiento de sangre como canalización de la voluntad popular. ¿No es así, amiga? ¿Puedo hablar con otra persona? Es que tú me caes especialmente mal. Es como Pepito Grillo aquí sonándome en el oído y, sinceramente, corto, ¿eh? Ahora mismo ya. Bueno, estás hablando ahora con Neme. Dinos lo que tengas que decir. Si me haces la pregunta en vivo y en directo, te contesto. Si ah, no, claro. No. Disculpe, es que creo que hay una confusión. ¿Está usted en directo ahora mismo? No, o sea, me oigo así como, como 5 minutos después. No, 5 no, pero 2 sí. Ya. No, pues estás en riguroso directo. No puedes estar más en directo. Vamos, lo que estás diciendo que ahora lo están ya, escuchando favor. En la galaxia de Orión dentro de un par de millones de años. ¿Hay algo más que nos quería decir? ¿Podemos cortar la llamada, señorita? Señora. Señora, ¿podemos cortarle la llamada? Sí, claro. Pues bueno, no me apetece porque no he dicho lo que tenía que decir, pero bueno. Bueno, claro, di lo que tengas que decir. Ahora ya no lo digo, fíjate. Bueno, pues nada. Nos enfadamos y no respiramos. Con todo ello, Pepito Grillo sigue teniéndote mucho afecto. Bueno, continuemos con el debate. Ha sido una llamada desesperadamente cálida y que nos habla de un futuro esperanzador para la primavera árabe. Se ha pronunciado con claridad a propósito. Yo también he percibido esa opinión. Transmitirnos una imagen de optimismo, de candidez para la causa del pueblo libio. Y no es para menos, porque se dice que en el cúmulo de mala sangre hay un sendero único a la inclemencia y a la expulsión de rabia a través de la violencia. Se dice. Aunque esto lo dice Pepito Grillo, y claro, vete todos a ver si tiene crédito o no. Pepito Grillo va a ser objetivo de nuevas furias y de nuevas turbas que van a acampar a las puertas de nuestro humilde búnker. Yo creo que tienes toda la razón, amigo Adolfo. La nueva expresión popular en los países árabes. Es que esto, perdóname, Neme, estoy todavía aturdido. Yo estaba acostumbrado únicamente a interactuar con vosotros y. Es lo que tienen los moradores exteriores, tío. Abatido verbalmente, aún no estoy intentando reponer. Eso es también nuevo para mí. Perdona que te interrumpiera, bueno. Compañero. Prosigue, por favor. Hemos perdido un poco el hilo. Quería reencauzar el tema en la nueva expresión popular de los países musulmanes. Esta pretendida democracia, este pretendido cambio hacia un futuro mejor, la nueva primavera, como tú le llamas, acabar con los dictadores, ha pasado en Egipto, ha pasado en Túnez, ha pasado, pero ha costado más en Libia. Han tenido que intervenir las fuerzas del bien, los G.I. Joes de la OTAN. Han tenido que llegar allí, poner orden. Y ahora resulta que sus amigos rebeldes, que pretendían ser unos auténticos libertarios y que luchaban por los derechos de su pueblo, se comportan de una forma a lo mejor inadecuada, ¿no? Digamos, un tanto incómoda para las instituciones occidentales que ven en estas manifestaciones violentas pues algo inapropiado, ¿no? Que se haga con chaquetillas regaladas por la OTAN y alguna que otra boina verde, ¿no? Como... Si eso no es mi estómago, entonces es que es otra llamada del mundo externo. Pero ¿sí? Que... sea contraria a volver a papulearme verbalmente. Estoy todavía tembloroso. No puedo estar más de acuerdo, querido Neme. Se trata de... Me comentan que hemos perdido conexión, lastimosamente. Se trata de que En principio, esta revolución tenía el sello de la consagración de la causa occidental, industrial, opulenta, consumista, pero también democrática, libertaria, normativa y... Vaya, hombre, creo que tenemos una llamada del mundo externo de nuestro corresponsal. Quienes hayan seguido nuestro guión con atención sabrán que Juanito ha salido corriendo en búsqueda de Gaddafi para darle salvación, a pesar de que le hemos dicho que era trasnochado porque ya le habían vapuleado. Juanito, ¿estás ahí, compañero? ¿Estás ahí, Juanito? ¡Aquí, Juanito! Habla del exterior. Es tan decadente y abrasivo. Hay ondas electromagnéticas pululando a sus anchas. ¿Qué estás haciendo para sobrevivir? Me encuentro en las inmediaciones de Misrata, ciudad donde yace en secreto el dictador. Has querido ir a darle un par de lametazos al polo de Gaddafi, ¿no? Sabía que no podía resistirte. Más bien quería venir a rendir mis respetos al cuerpo presente. Aprovechar una pequeña excursión que y para aquí. Eso sales del búnker. ¿No te parece un poco excesivo trasladarte tantos kilómetros para hacer esas cosas? Pero de todas maneras, compañeros, cualquier cosa que yo pueda contar en mi viaje es una mera anécdota comparado con todo aquello que ha compartido con nosotros y todo lo que tenía que decirnos, y sobre todo se ha callado nuestra querida oyente que hace escasos minutos os ha llamado, ¿verdad? Pero bueno, al menos ha compensado su aquiescencia con un derroche de buen humor y de crudeza encubierta de mil adulaciones. Juanito, se te echa de menos. Adolfo, cuando te digo que te calles, tío, que eres un poco pesado, tío, es verdad, tío. Por fin alguien ha tenido los huevos a decirlo, ¿no? Sí que lo pensáis todos, mamones. Ha dicho pocas cosas, pero las pocas que ha dicho han sido lapidarias. Sí, sobre todo lo de... Bueno, tú hazme la pregunta. Ha decidido mantener un silencio al final, ¿no? Casi como vengativo. No sé exactamente si consideraba que hubiera argumentos suficientes para hacernos la punición de su silencio, pero nosotros no estábamos en ninguna mala intención contra ella, que no. No, hombre, por supuesto que no, por supuesto que no. Me pregunto si pensaría eso el dictador Gaddafi cuando un puñado de jóvenes entusiastas, patrióticos y democráticos decidieron arremeter contra sus partes bajas con trozos de madera. No. Quería confirmar que de mi visita por estas tierras he aprendido gran cantidad de cosas. Os confirmo la muerte de Gaddafi. He visto su cuerpo. ¿Has comprobado la carta? No puede ser. Los más llegados que han estado ahí, parece ser que sus últimos deseos, que era bastante aficionado a la sodomía y a ciertos actos controvertidos, y en última instancia pidió a sus más allegados y a los que se encontraban en la habitación que por favor le dieran ese último placer físico antes de pasar aquella vida. Es una pretensión justa, desesperada, hipocondríaca y soterrada, idónea para los propósitos del búnker. Yo la he compartido, Yacito. Yo recuerdo que no hace mucho me acosaste en Militera. Tú dijiste que fue por causa de un fortuito desliz, ¿no? De un tropiezo. Pero yo a su vez lo hice para que Neme me azotara después. Y recibiste tu azotaina. Me ha recordado mucho lo sucedido, pero hiperbólicamente, en Libia, actualmente. Querido Juanito, bueno, te echamos mucho de menos tus compañeros. Ha venido Chavis, el arquitecto de la página web, para suplirte. El arquitecto. Un saludo. Saludo, compinche. Bueno, camaradas, espero estar de vuelta por tierras del búnker la semana que viene. ¿De acuerdo? Nosotros lo esperamos también, querido amigo. Vuelve pronto, espero que no se agote tu reserva de oxígeno, que tu escafandra aislante contenga las hordas de los baquetazos de las juventudes democráticas y que te dejes contaminar de esa violencia tan liberal. Guardarme alguna pizza congelada de esas de almacén para mí. Eso. Un abrazo, camaradas, que os llaman. Un abrazo, hasta luego. Tenemos otra comunicación del mundo externo, por lo que se ve. Espero que se trate de una llamada llena de cariño. está siendo un programa de lo más democrático, ¿no? Damos muy interactivo, a... claro. Violento e interactivo, profundamente democrático. Ahí quería ir yo. Existe una manera tradicional, comunal, de comportarse, es decir, asamblearia. Tengo una opinión extremista que verter en torno a los métodos democráticos. No son tan pacíficos como pudiéramos pensar. Habéis asistido probablemente a alguna reunión de vecinos o algún debate entre confesionales papistas y promovedores del 15M. Sabéis que la palabra paz, locus amenus renacentista, momento de esparcimiento, jovialidad, de Franco, toma y daca, no corresponde demasiado a esa atmósfera. Todo lo contrario, ¿no? Pareciera que fueran a aparecer en cualquier momento armas arrojadizas, cuchillos y armas punzantes. En muchas ocasiones es una lástima observar que en los parlamentos europeos no se practica la democracia tan activamente como pueda ser, por ejemplo, en Asia, donde se muelen a palos sin ningún miramiento, ¿no? Y además con cierta frecuencia nos sacan en la tele. Y eso es una verdadera actitud democrática, ¿no? Exacto. El querer aunar apoyos por medio de cierta potencia, ¿no? Cierto uso de la fuerza. Por supuesto. Es también un arma democrática. Claro. La democracia no únicamente está en la ejecución de la opinión, en la expresión, sino en la ejecución misma del poder popular. Dar lugar a tener esa opinión, ¿no? Y poder mostrarla. Efectivamente. No tanto en cómo se hace ese diálogo, sino en que haya un diálogo. Cierto, por supuesto. Pero el único poder, aunque este sea muy poderoso, no es el del diálogo. Tenemos de nuevo conexión con nuestra querida amiga. Voy a dar paso a otro interlocutor. No vaya a turbar nervios bastante sofocados a este momento. Hola, amiga. ¿Por qué vuelves a llamarnos? ¿Qué te ha faltado por decir? Hombre, me ha faltado por decir todo. Bueno, pues este es tu momento. Adelante. Este es mi momento. Expláyate. Adelante. ¿Qué es lo que tienes que decirnos al respecto del tema que estamos ventilando hoy, que es la democracia, los movimientos sociales en Oriente Medio, todo cuando esto manifestado en la en antena, entonces yo contesto, querido. Estás en antena. No. Te estamos escuchando por nuestro sufrido aparato de radio. Funciona erráticamente, pero nos contesta intermitentemente con el mundo externo. Corto y cambio. Es verdad, estás en el aire. Di lo que tengas que decir. Si nosotros estamos contigo en el aire, flotando. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Hable sin titubeos, sin cortapisas, sin tapujos, sin óbice. ¿Puedes verterte en clara libertad de expresión? No hay ningún impedimento. ¿Alguna opinión sobre los acontecimientos de Libia tendrás? Tengo, sí que los tengo. No me parece nada mal que se haya enterrado en la mitad del desierto al señor Gaddafi. Supongo que tiene muchos adeptos y que además hay mucha gente que cree en él. Si no, que no se haya construido un mausoleo al que poder rendir homenaje. Bueno, mausoleos se han construido a muchísima gente. Hay una cultura ancestral y además una que nos ha dado muchísimas cosas, como la egipcia. Que, o sea, sabemos matemáticas gracias a ellos, que nos parecen muy salvajes hoy en día. Sin duda precursores los egipcios. Me gustaría que muchísima gente entendiera lo que nosotros vemos ahora como algo bruto, mujeres sacando la lengua cuando un hijo muere, cosas que realmente tienen una cultura. Ajá. Expresiones pasionales de un sentimiento íntimo, ¿no? No es una cuestión pasional. Bueno, pero a lo mejor en Occidente hemos rendido nuestras pasiones a la forma, ¿no? En Occidente tenemos a un señor que se acaba de morir y era una persona bastante mala, que ha creado una marca que se llama Apple y nadie dice nada. Ah, bueno, eso es una opinión, lo de que fuera una mala persona. Por supuesto, persona, ¿no? Es mi opinión, la vuestra también es vuestra opinión. Claro, por eso. Sin duda. La de nuestro amigo Adolfo no es válida y menos en tu presencia. Pero lo que te quería decir es, rebatiendo un poco lo que nos comentabas, el señor Gaddafi, bueno, y en la línea también de lo que comentabas... ¿Cuál es la diferencia entre el señor Gaddafi y el señor Stalin y el señor que está en Cuba y Franco? ¿Alguien me puede explicar cuál es la diferencia entre todos ellos? Hombre, yo solamente encuentro denominadores comunes. Como por ejemplo el acampar en una tienda rodeado de hermosas guerrilleras armadas hasta los dientes. No, como simplemente era una costumbre pisotear habitual al pueblo. Del señor Gaddafi, no, como simplemente pisotear al pueblo. Claro, pero al pueblo y a la gente que ha confiado en él. Ya está. Uh-huh. Y no voy a ir más allá. Claro, pero es este pueblo el que ahora le pisotea, el que hace no demasiado le aclamaba como... Es una como... noticia, yo entiendo que para vosotros es una noticia y tendréis que hablar de ello, ¿no? Sí, claro. Pero... Pero también es noticia... Es que eso ha pasado hace 40 años, hace 120 años, hace 100 años y... Mm. Napoleón nos gusta poner las noticias en contexto. Hitler también era un señor muy listo y hizo lo mismo, no sé. Ajá. Por eso, sí. Nosotros tratamos de poner las noticias en contexto y no solo extraer de nuestro sufrido monitor lo que nos llega, sino darle un sentido algo más profundo. Y a esto es a lo que queríamos llegar, que al señor Gaddafi, los mismos que hoy le pisotean, hace no muchos años le veían como un auténtico libertador, como una alternativa a las dos opciones que existían en alrededor de los años 60, que eran, por un lado, el comunismo y, por otro, el capitalismo. Este hombre se inventó una especie de dogma político propio que llevó a Libia, si no me equivoco, ser durante algunos años el país con... El PIB no más grande nada. De A Libia no le ha llegado nada. Al pueblo de Libia no le ha llegado absolutamente nada. Ah. Le ha llegado lo que quería hacer este señor. Claro, claro. Bueno, ahora le ha llegado el momento de la venganza al pueblo de Libia y sí, y además una triste venganza porque no se ha hecho justicia, ¿no? A mí no me gusta que de repente a un tío le metan un tiro en la sien y se vengan así. Eso no es justicia, eso es venganza. Claro. Y al fin y al cabo... Claro, es que tampoco es eso, ¿no? Es un poco como los llamados democratizadores de Libia, una vez acceden al poder y tienen... No estoy hablando de ningún democratizador de Libia. No, pero esa gente que, digamos, lucha por la libertad y la democracia, cuando tiene la posibilidad de actuar en consecuencia, su reacción más no, instintiva... creo que no me vas a llevar a tu terreno porque no... La democracia y la libertad es otra cosa. Bueno, ¿y cómo... ¿Cómo ves tú el panorama para Libia, Túnez, pues Egipto? Pues no lo sé. Si yo fuera ilustrada y supiera algo, ¿pero estuviera allí, qué esperanzas te lo tienes decir, tú para el futuro? No ¿Qué, lo sé, ¿qué perspectivas crees que le esperan no lo a esos sé, sufridos pueblos? No lo pueblos? Sé, porque estoy muy mediatizada con las noticias que llegan a España. Entonces, como leo cuatro periódicos, bueno, que leo uno o dos, así por encima, no te puedo decir, no lo sé. Ya. Supongo que alguien que viva allí bueno, te podrá contestar, yo no. También puedes decir lo primero que te salga del corazón, ¿no? Y tu programa está aquí, bien. Está aquí ninguno bien, estamos sí. especialmente instruidos en relaciones internacionales de carácter musulmán, pero nuestro instinto, nuestro conocimiento, aunque vago, suficiente de la historia... Nos hace prever cierto futuro, ¿no? En estos países. Y a lo mejor a ti también te inspiraba algún sentimiento, ¿no? El devenir de estos sufridos pueblos. Hombre, a mí sentimientos yo es que tengo muchos sentimientos, entonces sentimientos me inspira a todo el mundo que lo esté pasando mal. Me da igual de la ideología que sea. Yo quisiera decir una cosa. Oye, buenas noches, ¿sí? Muy bien. No me digas nada más. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por la llamada. Bueno, es una mujer severa, pero justa. Profunda. Profundamente democrática. Yo quisiera hablar acerca de... esa deriva tan democrática a no serlo, en realidad, ¿no? Hay algo profundamente participativo y asambleario que consiste en resentir sufridísimamente el disenso, no soportar una opinión en contra, interrumpir y detestar la divergencia. Hay algo profundamente democrático en eso. En cualquier, cualesquiera asambleas que conozca, se reproduce ese mismo patrón. Hay una especie de discordancia interna en la operatividad democrática, en su manera de practicarse, en su ejecución, porque teóricamente es maravillosa y convence, pronto convence. Pronto tomamos las armas, nos vamos a un acuartelamiento en Cáceres, entrenamos por tiempo de 3 meses y medio, computando también el momento de especialización interna, imagínese infantería mecanizada, y uno se lanza en una misión de paz desde un prisma democrático. Pero a la hora de realizarlo, las balas contienen plomo, están diseñadas para matar, los dictadores son de carne y hueso, y a la hora de derrocarlos no hay otra que cogerlos del cuello y estrangularlos. La gente sangra, el público pide motín, y una vez inicia un motín es difícil detenerlo sin derramar sangre, ¿no? Hay una faceta de la democracia oscura que nos resistimos a ver, y es esa de el ejercicio de la violencia. Porque nadie ha dicho que la democracia en realidad sea una manera de acabar con la violencia, ¿no? Es una manera de dar poder al pueblo, y muchas veces el pueblo demanda sufrimiento, ¿no? Yo creo que nuestra querida compañera quería también transmitirnos eso, ¿no? Una especie de participación sufrida, ¿no? A vida. Justificar un poco, ¿no? La reacción del pueblo libio. Eso es. Una vez capturó al dictador. Y me pregunto que si que hubiera pensado esta mujer si hubiera seguido hablando un poco más. ¿Acaso hubiera querido practicarme algún tipo de linchamiento? Justo, pero severo. Todo sea indagar en esa faceta más macabra, menos contagiosa, menos de reclamo de la revolución árabe, que se revela justo ahora, en las postrimerías, en el punto del cenit, del culmen, ¿no? De cómo las imágenes de los niños abrazando la bandera norteamericana y de los soldados americanos sonriendo encima de un tanque está eclipsada de esta, menos amable. Esta que también pasará a la historia, como aquella de la estatua de Saddam Hussein decayendo. Y es la de Gaddafi, ese tipo tan popular antaño, siendo sodomizado con un palo de escoba y suplicando por su vida para no morir. ¿No? Parece que se nos olvida que la democracia es un régimen político, pero no un régimen moral individual. Y que eso debiéramos llenarlos con otro tipo de culturas. Parece como si a fuerza de insuflarnos derechos humanos fuéramos a devenir buenas personas, y en realidad podemos devenir perfectos urbanitas civiles, pero no por ello mejores y más sentimentales personas. No, pero a mí no me contestes nada más, ¿eh? Ya has hablado suficientemente. Yo quería derivar la tertulia hacia un camino que me parece sospechoso, que es el de utilizar el pretexto de la democracia, de los derechos humanos, para servirse de él como un arma derroca dictadores. Uh-huh. Y después de haber acabado con estos maléficos personajes, instaurar otro tipo de régimen que nada tiene que ver con la democracia, que nada tiene que ver con el sentimiento popular de los países donde se están llevando a cabo todas estas revoluciones sociales, ¿no? Estamos hablando de Egipto, Túnez, recientemente Libia. Tras estas revoluciones me parece ver la sombra de un movimiento islámico que cobra fuerza a medida que el pueblo de estos países toma confianza, toma conciencia de sí mismo, de su propia identidad, de su devenir en la historia, Y me parece que la muestra la tenemos en las elecciones democráticas que van a ser en pocas fechas en Túnez, que dan como claros ganadores a un partido musulmán, cuando Túnez ha sido siempre un país que se ha caracterizado por su occidentalismo dentro de la zona en la que está, por ser un país con una afluencia turística de por parte de Europa bastante amplia, de libertades. Y en Egipto tenemos el mismo caso, con los archiconocidos hermanos musulmanes, germen de lo que hoy en día es Al-Qaeda, por lo menos germen ideológico de lo que, si existe algo que se pueda llamar Al-Qaeda, es esta organización, ¿no? Los hermanos musulmanes, que tienen una amplia mayoría del apoyo social y se radicaliza, se justifica el linchamiento de coptos, se justifica, no sé, la limpieza política de los adeptos al antiguo régimen de Mubarak, y parece como que han actuado en la sombra, ¿no? En Occidente no hemos visto, no hemos querido ver que ellos podían estar detrás de estos movimientos, pero por arte de Birli Birloque, una vez que el movimiento ha triunfado, son ellos los que suben a la palestra y toman las riendas del poder en estos países. Sí, ¿qué? Pero yo de todas maneras no comparto ese temor a que un partido islamista que alcance el poder pueda implantar o derivar en algún futuro tendencias radicales, véase Al-Qaeda o otros. No he hablado de temor, digo que esto es lo que me parece que está sucediendo, no lo temo, no me parece ni bien ni mal, pero me parece que se corresponde con el espíritu y con la conciencia de sí mismos que tienen los ciudadanos de estos países, ¿no? Sí, es que, por ejemplo, un caso concreto, en el caso de Turquía, el partido que gobierna en función de la ley musulmana, de la Sharia. Uh-huh. Y Turquía es un país miembro de la OTAN, occidental, pro-europeo, y a largo plazo seguramente miembro de la Unión Europea. Uh-huh. Y se fundamenta bajo, digamos, tendencias islamistas. Pero, bueno, tampoco... sí, que digo, es buena comparación, pero hay especificidades de cada uno de los países. En Turquía ha tenido un régimen militar durante muchos siglos, no siempre marcadamente, bueno, siempre musulmán, pero no siempre radicalmente musulmán. Lo que está pasando en países como Egipto, es algo más serio, ¿no? Es un movimiento islámico bastante intransigente. Estamos hablando de los hermanos musulmanes, que aunque se enmascaren en en ser la alternativa moderada de su país. Sí, llevan el germen del radicalismo, ¿no? Son de una moderación bastante dudosa. Según, vamos. Antes de nuestra pausa musical, que quisiera decir que es interesante que debatamos el asunto del radicalismo. Me parece que es uno de los puntos claves en un eventual debate. Y que puede aclarar muchos puntos, ¿no? Es interesante, lo ha sacado Xavi y Neme lo venía tocando tangencialmente. Vayamos a una pausa y meditemos. Si es que hay capacidad de pausa, porque cuando una canción no entra en el momento idóneo desde el punto de vista técnico, por más que yo calle, no va a entrar canción ninguna. De modo que uno se ve forzado a hablar inevitablemente. De modo que cuando uno escucha la música ya ha llegado el momento de callar. Como me toca a mí el momento. Callo. La justicia de la intervención, el apoyo a la primavera árabe, intereses velados, justicia democrática y la violencia. ¿Por qué Libia y no Siria? Adentrémonos la justicia, pues. Lo que quiera que sea eso que justifique bajar de su pedestal a dictadores, ventinémoslo hoy, sin tapujos, entre tú y yo, aquí y ahora. sin tapujos, entre vosotros y yo, vamos a airear esa justicia que nos mueve a sacar de su cómodo pedestal a dictadores oxidados, tomarlos de la sien, arrastrarlos por el fango y destruirlos. ¿Qué es eso que tanto queramos? Voy a empezar introduciendo leña. Se dice del motín más célebre de Egipto que tuvo su origen en la prohibición de Facebook. ¿Qué es ese sentimiento democrático por el que un puñado de desdentados clama? Hay un fondo de justicia. Desdentados, con, o sea, todos tus respetos, claro. Con todos mis respetos, ¿vale? A la población desdentada, ¿no? Aparte de la infantería española. De hijo de dentistas. Buscando hacer negocio allende las fronteras. Eso es, maldita sea. El aspecto dental, ojo, sin, me ha corregido oportunamente Neme, sin que intentar ser denigratorio, alude a un espectro a lo mejor menos acomodado de la población, menos que capaz de acceso a la clásica cultura, pero que entiende mucho de sentimientos, como nuestra querida oyente. Y que en un momento dado clama por justicia desesperadamente. Yo personalmente no me imagino una situación tal que me mueva a tomar a alguien de la bragueta, bajarla, tomar una bayeta y una escoba a continuación y sodomizarle. No me imagino qué clase de oprobio debo sentir yo en mis carnes. Algo muy personal probablemente, ¿no? Pero si queremos que sea más bien que una vendetta, un argumento de justicia, y queremos justificarlo y hablamos con sonrisas y con flores en el pelo de la primavera árabe, ¿qué hay detrás que pueda justificar esto? ¿Qué hay? Pues quizá por un lado años de opresión, supuestamente. Quizá sea simplemente la locura orgiástica, ¿no? El orgasmo, la exaltación del momento de verse parte de un movimiento muy capaz, tanto como para acoger a la mayor celebridad de los últimos 40 años y casi persona omnipresente en la vida de cada uno de los ciudadanos de ese país, y no solo derrocarle, sino ser capaz de humillarle y contarlo, ¿no? Contarlo con alegría. Pues yo liberé a nuestro país y formé parte de esa turba que en un momento dado, y gracias a la idea de Mohamed, que tuvo un feliz momento de iluminación, decidió coger un palo más o menos astillado e introducírselo por su cavidad rectal hasta allá donde le cupo. Me encanta la democracia. Esas son las explicaciones que se me ocurren. Probablemente el constituyente español en el 78 tuviera algo de eso en mente. Eso pasaría en mente de mucha gente, ¿no? En ese momento, seguro. Hay algo sumamente primordial, inmediato y rabiosamente justo en ese estallido de furia. No sé qué sea. No sé si es la manifestación de derrocamiento, si es el entusiasmo que obnubila a las masas o esas licencias que se toman sin ningún tipo de expediente administrativo con esa jerga burocrática insoportable. Zafados de todos los impedimentos mojigatos, deciden tomar cartas en el asunto de una manera muy explícita. ¿Por qué ese componente sexual? ¿No os dais cuenta de que en el mayor apogeo de sentimentalismo y justicia política sobreviene, casi no lo notamos, lo sexual, y además anal? ¿Por qué? Dijo Freud. Un momento dijo Freud, de justicia, de revancha política, de apogeo, de primaveral. A uno se le ocurre bajarle los pantalones a Gaddafi y meterle algo por el ano, ¿no? Se da cuenta de que estamos rascando muy profundo, que estamos encontrando, así como quien no quiere, de soslayo, el componente genital anal de la democracia misma. Eso que acusas tanto, que falta en la democracia occidental, ¿no? Esa falta de erotismo. Justo, justo. Aquí está velado porque nosotros entendemos la democracia un libre acceso sin sin demasiadas preguntas, sin estorbos y sin una conexión a internet demasiado lenta, a la mercadería del porno, a la industria del textil, a una cómoda inmersión en el plácido mundo de la hostelería del fin de semana. Eso sea la democracia para nosotros, ¿no? Sí, sí, si lo buscamos en sus piezas desmontadas, analizadas previamente. Para un libio harto ya de ver en Friends a norteamericanos viviendo la vida padre en su ático, hablando de trivialidades morales, disertando sobre cómo está el tiempo mientras contempla en su hermosura a esta, ¿cómo se llama? Angélica, ¿no? ¿Cómo se llama? Rachel. Jennifer Aniston, ¿no? Se llama Jennifer. Para un libio cansado de ver a Jennifer Aniston y Cadillacs en la televisión, que puede por fin poner cartas en el asunto y decir, aquí estoy yo, esto es Libia, esto es libertad, el pueblo habla, este es mi palo, ¿sí? Habla por mi boca, voy a hacer algo que por fin me represente como libio en mi virtud democrática. Sí, ¿dónde está la escoba? Probablemente... Buen primer acto constituyente. Sobre este palo se libertaremos Libia. Así nacen los países. Límpialo antes. O no lo limpias. Probablemente cuando este libio corriente y moliente viera Friends, ¿tú crees que añoraría ese estilo de vida que nunca ha tenido? ¿O más bien reaccionaría rabiosamente contra él diciendo... Yo no quiero eso. Yo no quiero que mi mujer vaya con los pezones erizados, como todos recordamos que iba Rachel en todos los capítulos. Uh-huh. Yo no quiero que se hablen de banalidades. Yo quiero que se hable de lo que a mí me interesa, que es lo que sea que le interese al libio medio. ¿Es eso o es realmente un anhelo por alcanzar lo que aquí tenemos y que no sé si ellos verán como decadente, pero cierto tufillo suelta, ¿no? Debe ser una mezcla, ¿no? Xavi, ibas a ver. No, en mi opinión debe ser una mezcla de joder, qué buena está esa. Mi mujer, en cambio, tiene que ir tapada hasta los tobillos. Mi mujer no es tan guapa, pero ojalá mi mujer no sea así, pero cuánto me gustaría dormitar con esta. Porque, san Dios, debo yo, ¿no?, conducirme entre el barro, atestiguar indolente esto. Claro, es que yo creo que también es una cosa más material, ¿no?, que social. No se trata tanto de ver el estilo de vida occidental y todas las bondades que tiene, como los pezones de Rachel, como has comentado, magnífico, sino más bien el estilo de vida material, ¿no?, de puedo tenerlo todo, es accesible, está ahí. Y, por ejemplo, un pueblo libio llano, el campesino en mitad del desierto, poco acceso tiene a ese estilo de vida. Claro, pero ¿tú crees que el campesino sospecha que a través de poder acceder a los pezones de Jennifer Aniston cada vez que se quiera conectar a internet, o poder acceder a una modesta comida en cualquier restaurante de fin de semana, o el poder acceder a comprarse o renovar su armario cada temporada? ¿Tú crees que esto el libio lo detecta como un referente de felicidad? ¿Como algo a lo que poder aspirar para ser más feliz? ¿O crees que el libio, por el contrario, se puede sentir orgulloso de sus raíces pastorales, de cabras, en el desierto, de su cultura, de la castidad de la gente y de su nobleza? Sí, yo creo más que nada que puede ser más un referente de justicia. Decir, ¿por qué ellos tienen eso? Yo no lo tengo. Más allá de estoy contento con mi estilo de vida y mis raíces, mi nación, mi suelo que cultivo, pero si constantemente te están bombardeando con información de otra civilización que tiene al alcance todo, acabas deseándolo. Claro. O sea, lo acaba deseando y acaba generando rabia en él. acaba ¿qué? Generando rabia que, digamos... que es lo que acaba generando en nosotros también. Extrapola a sus líderes. En uh-huh. este caso, pues, Gaddafi, ¿no? Claro, claro. Nuestro sufrido amigo Muammar. Y su palo. Y su palo. De escoba. Claro, a lo que yo iba es... Genera rabia en él y genera rabia en nosotros. Genera miedo. Llamado modernamente estrés. Genera... frustración, porque nosotros lo tenemos todo a nuestro alcance, pero en nuestro ambiente hay gente que tiene más que nosotros y nosotros queremos más. Y esta rueda consumista nos desliza en una cuesta abajo que de decadencia. Quiero pensar que el libio ve como no deseable. Ve como nosotros que ya estamos inmersos en esto, hemos crecido y nacido en este tipo de sociedad, pues nos cuesta más imaginarnos una alternativa. Pero yo empiezo a sospechar que el mundo árabe no quiere parecerse a nosotros, sino acabar con nosotros, con nuestra decadencia moral y... A ver, se me entienda. No creo que quieran conquistarnos el día de mañana. No lo descarto tampoco. Pero creo que ven con rabia y con recelo nuestra forma de vida. Creo que les parecemos unos sucios infieles preocupados por cosas... nimias, ¿no? Sin sí, sentido. Por cosas que no nos hacen felices. A lo mejor ellos tienen la clave de la felicidad. A lo mejor su fe ciega, esa falta de raciocinio, pretendido raciocinio que creemos tener en Occidente, esa falta de discusión, de réplica, es lo que puede llenar su vida, ¿no? El sentirse partícipes de algún movimiento o de... Parece que... perdón por interrumpir el chorro de palabras. Estaba recibiendo una señal del mundo externo. Sin ánimo ni mucho menos de interrumpirte, querido Neme. No, hazte otro troncado. Prosigue, por favor. Había terminado casi. Y a lo que iba en resumen es esto. La sociedad occidental consumista no nos hace felices. No supera en términos de felicidad a ninguna otra sociedad. Y yo planteo la pregunta. ¿Vosotros creéis que aquellos que están fuera de nuestro sistema lo ven con anhelo de pertenecer a él o lo ven con ganas de derrocarlo por sucio, impuro, superficial? Muy bien. Antes vamos a dejar la pregunta en suspense, perfectamente planteada, y a la que quiero contestar para dar conexión con un morador del mundo externo. Espero que esté limpio de parásitos y limpio también de la terrible ionizante radiación. ¿Podemos hablar con él? ¿Está ahí, compañero? ¿Nos oyes? Sí. Perdón, Pepito Grillo deja el rumbo en manos de Neme. Hola, ¿qué tal? ¿Eres nuestra compañera y fiel seguidora esta noche? ¿Qué más, sí. ¿Qué más tienes que decirnos? ¿En qué punto querías intervenir? Pues en el punto de la réplica de tu compañero que está hablando ahora. Sí, sí. ¿Sabes quién soy, no? Sí, réplica. Réplica, querida amiga. Estás en directo, ¿eh? Estás en el aire. Creo que... ¿Hola? Sí. Sí, te oye. Te escuchamos y te escucha todo Vallecas y... apeaderos. Yo únicamente soy la voz de tu conciencia. Te quería... Soy la voz de esta exhortar noche. Soy la plaza de esta noche. Y bien. Me callo ya. en el punto de en que... ¿Qué es lo que oyes? ¿Quería replicar alguna opinión en concreto que hemos dicho hoy? Sí, occidentales somos todos. En el momento en que el petróleo es nuestra fuente de energía, pues lo somos todos. Ah. Hombre, considerar a un libio Montaraz del desierto más agreste como occidental, vamos, como lo que popularmente entendemos como occidental, es un hombre acostumbrado a comer cosas que harían vomitar una cabra. es atrevido. Lo que estamos poniendo aquí sobre la mesa es las diferencias entre nuestro estilo de vida y el estilo de vida oriental. Si, o de Medio Oriente, si ellos aspiran a tener lo nuestro o aspiran a acabar con ello. No creo que haya ninguna diferencia, sinceramente. Y en el momento en que nos demos todos cuenta de que este mundo está regido simplemente por la cosa negra... Por la cosa negra, has dicho. ¿Qué es la cosa negra? Bueno, se puede interpretar de varias formas, ¿no? Pero yo me refería al petróleo. Ah. En este momento es lo que hay. Me parece que el mensaje entrecortado de nuestra amiga se enmarca dentro de un contenido de esperanza al pueblo libio, queriendo desear fortuna. No. No, eso no era, amigo Adolfo. Intenta no interrumpirla. Yo creo interpretar que tú quieres decir que todos somos esencialmente iguales, que da igual dónde hayamos nacido, cuál sea el color de nuestra piel. No, lo que quiero decir simplemente es que estamos manipulados en siempre. No creo que el pueblo... Sí. Duda. De eso no cabe duda y es parte de nosotros. Estamos hechos de aprendizaje. Claro, las opiniones que hay en el programa me parecen muy buenas, pero hay un poder mucho más absoluto de que Gaddafi y que nadie, que es el poder del dinero y de los bancos, y ya lo sabemos, ¿no? Uh-huh. Ese que nos ha hecho creer a nosotros, ingenuos consumidores de su producto, que en los países musulmanes se estaba gestando una proeza de tipo democrático, ¿no? ¿Pero democrático? ¿Tú tienes en España alguna democracia? ¿La tienes realmente? Piénsalo. Sí. ¿Somos un país democrático? Democrático, supongo que tú sabes lo que es democrático, ¿no? Sí. Ya, ¿dónde estás ahora? ¿En los pasillos, por ahí? Dime, ¿por qué crees que España no es un modelo democrático? No, ni España, ni Alemania, ni Francia, ni nadie. Ya. ¿Cuál es, mi pregunta para ti es cuál es la democracia... Ah, tu pregunta para mí. ¿Cuál es tu pregunta para mí? ¿Cuál es la democracia para ti de origen? Porque supongo que estás refiriéndote a una democracia... Que se ha perdido desde su origen, ¿no? Que ha ido desapareciendo. Desvirtuando, ¿no? Es que se ha desvirtuado. El concepto de democracia se ha desvirtuado. Claro. Pero muchísimas cosas más. O sea, socialismo también se ha desvirtuado. El liberalismo es un... utilizan el término liberalismo como algo malísimo, ¿no? Es que hay muchos conceptos que se han desvirtuado. Mi pregunta para ti, compañera, es... Dime. Si tú crees que desde el sentimentalismo se puede cambiar algo. Que desde el sentimentalismo... ¿Cómo que sentimentalismo cambia algo? Creo que no se te ha entendido muy bien, Adolfo. Repite lo que has dicho. No, coño, no. Lo que yo quería decir es si no se puede por la vía racional cambiarlo desde el sentimentalismo. Tú ya me entiendes. En fin, bueno. Lo esa que... opinión la ha dejado sin palabras, por lo visto. Hasta aquí. Bueno, amiga, yo... A mí ese programa me encanta, ¿eh? Yo me enchufo a esto todos los días. Sí, ¿eh? Te lo pasas bien, por lo menos. La verdad que además, hacemos compañía. Hace que uno se sienta metido en un búnker y protegido de las amenazas del exterior. Sí. Bueno. Un mundo prostituido al sonido del relato. De la materialidad inmediata. Bueno, compañeros, creo que nos dice ahí por aquí el técnico sin miedo que tenemos que dar paso a la última, al último tema. Vale. Buenas noches, venga, adiós. Buenas noches, hasta gracias luego por y muchísimas gracias por tu intervención y nos alegra mucho que seas tan fiel oyente del programa. Gracias a vosotros. Adiós, gracias, de verdad. Gracias, chata. Bueno, vamos a dar paso al tercer tema a manos de nuestro técnico de sonido, que por ahí dicen que es muy guapo y va referido de alguien de dentro de la sala. Me gustaría saber quién es. ¿Qué? Futuro de los países árabes en el contexto de la decadencia de Occidente. Hay una discordancia en el corazón de Europa. ¿Crisis económica tan solo? Yo diría que no. Hay identidad en ocaso, lánguida inspiración, decadencia moral a granel. El enemigo ideológico, antomásico supuestamente, capitula a la supremacía y bondades occidentales y de pronto, escoba en el culo. Pregunto yo si es un signo, pudiendo utilizar mi verdadera voz, ¿no? A fin de dejar de cubrirme de una santa vez del anonimato como si se tratara de una capa de 183,5 centímetros de hormigón enriquecido. Si el hecho de poner manos en la escoba y apuntarlos al culo es un signo de supremacía occidental o, antes al contrario, un recordatorio de nuestra decadencia, de ese lánguido porvenir ideológico que vienen advirtiendo una crisis económica, un cine depauperado, un sórdido relato de materialidad inmediata y al que no hemos logrado proyectar a los países árabes y del que se están revolviendo, recordándonos ese fondo de fanatismo que subyace a nuestro propio contenido, por hermoso e interpretado por Audrey Hepburn que sea. ¿Okay? Hay unas pulsiones violentas que subyacen al liberalismo y a la democracia mismas, que revela este componente antagónico musulmán fanático, le decimos. Pero la pregunta a propósito de esto es, ¿somos menos fanáticos nosotros en realidad? Ojo, es cierto que vestimos de un modo quizá más decoroso, más sofisticado intelectualmente, pero hay un componente profundamente violento toda vez que nuestro mensaje más cotidiano les violenta sobremanera. El pezón erizado de Jennifer Aniston puede provocar una repulsión reactiva de ira tamaña en un ciudadano de a pie libio. Y nosotros no lo pretendemos así, ¿de acuerdo? Pero juegan en nuestro mismo lenguaje y lo que les sale es eso. Me parece que la cultura de la sexualidad no es suya, es profundamente nuestra. Y que un libio de hace unos cuantos años no hubiera decidido tomar esa medida con Gaddafi. Esto ya es especulación mía, ojo, Pepito Grillo. Pero hay un discurso decadente occidental. Hay un potentado chino implacable, insensible a lo que quiera que estemos diciendo en este debate sectorial para ellos. Y hay un marco arábigo, poderoso, fanático e indómito y supuestamente converso a nuestra causa. ¿Está converso realmente? Eso es lo que formulo. Es difícil decir que esté converso, sobre todo por la incomodidad que supone el tener que justificar los actos de estos supuestos aliados, ¿no? Yo quería personificar en algunas figuras que he observado en nuestro sufrido monitor, que representaban lo que pueda ser el emergente y potente mundo árabe y lo que pudiera ser el decadente mundo occidental, ¿no? Este hombre con traje gris, corbata gris, camisa blanca, que sale en la tele, sus pelos canosos, flácida papada, tratando de explicar que él, como portavoz de la OTAN, no se responsabiliza de los actos, digamos, un tanto inapropiados llevados a cabo por aquellos que finalmente acabaron con Gaddafi. Y luego, en el otro extremo, veo a un hombre de mediana edad, con un tupido bigote oscuro, una piel bronceada por el sol, unos músculos potentes, curtidos. Los ojos como de acero, fríos y duros. Sí, brazos como troncos. Curtidos en mil batallas. Una calva que te dice que no hace demasiados miramientos hacia su propia aspecto físico. Una persona llena de potencia, de voluntad, de convencimiento, de saber lo que está haciendo. Una persona de mediana edad que se ve fuerte y que ve a aquel que antes era una referencia como un anciano con papada, con que muy flemáticamente trata de explicar lo que no cabe duda que le incomoda. Yo creo que estos son los dos mundos que hoy en día se confrontan, ¿no? La caída del régimen democrático consumista y el auge de las nuevas potencias convencidas, fieles a sí mismas y confiadas en que pueden tener un futuro mejor, no a través de lo que sean capaces de arrebatarnos, sino a través de lo que sean capaces de pisotearnos. Eso es lo que a mí me parece. Luego ya los chinos, la imagen del chino imberbe eterno adolescente, es difícil ver un chino viejo. Sí, es difícil ver un chino viejo desde el principio de Gremlins, pero a los chinos les queda un trecho. Son los árabes los que van a heredar esta poco santa tierra. Un pueblo de milicianos, instruidos en la belicosidad, marcialidad de vida, fanatismo, rigor, implacabilidad en la violencia, los caracteres del perfecto soldado. Un pueblo entero con capacidad de movilizarse para luchar. En realidad, temible y desconcertante para un pueblo como el nuestro, acomodado en mil velidades, ¿no? Acostumbrado a mamar de tetas frescas. Siempre que nosotros nos hemos entretenido en calcular el peso de la pluma del ala de un ángel, han estado ellos más allá de nuestras murallas esperando su momento. Son más potentes que... Bueno, es un tema que podría dar mucho de qué hablar. Probablemente no, para mí, que tampoco debo contestar y soy más bien una mosca cojonera tras de la oreja, un pepito grillo cualquiera. Pero es cierto que este tema ofrece un perfil de la democracia occidental en su languidez, en su poquedad, su cansancio exhausto de orientar al mundo. Por mucho tiempo hemos asumido ese rol. ¿Acaso sea este el símbolo de su entrega de testigo? ¿Acaso no? ¿Acaso sea el relato desesperado? No creo que sea ahora mismo un modelo exhausto, ¿no? Al fin y al cabo, esa gente está peleando por tener lo que tenemos nosotros. Eso es lo que tú crees. Démosles el beneficio de la duda, de momento, ¿no? Oye, tú, Neme, ¿has introducido a este tío, al búnker, está aquí hablándonos con completo descaro, macho. Es un déspota y debemos aplicarle un somnífero. Yo es que hacía frío fuera, por eso te... Creo que le vamos a aplicar un somnífero con los puños cerrados. A la de tres. Una, dos y... Ha caído dobladito, parece un lechoncito. No, no, estamos hablando con mucho respeto y con un poco de sorna de nuestro querido Chavis, diseñador inquieto, con un negocio emergente. Y bueno, esto es publicidad demasiado barata. En fin, me retracto. Hay todo un portento en él, le queremos profundamente. Es el ingeniero de la revista Apócrifa de Relaciones Internacionales y Teorías Olvidadas de la Supersión. Con esto podemos dar por... Yo quería decir una última cosa. Perdón. Para mí esto, al final, los temas de que siempre los debates que siempre hay con respecto a cultura árabe y musulmana, siempre al final ofrecen la misma paradoja, que es la visión de cómo... ¿Qué visión tenemos desde fuera, desde el mundo occidental, sobre esas culturas, ¿no? O sea, por un lado, o creemos, como bien ha dicho nuestro invitado, que ellos luchan por obtener lo que nosotros tenemos... Pero, por otro lado, yo creo que está bastante claro que muchos no luchan por tener lo que nosotros queremos. Y, de hecho, creo que nuestro sistema no es el que finalmente nos da una plena felicidad. Porque tú te puedes ir a la India y, aunque viva nuestro sistema, la gente en general no vive de él y prácticamente vive en la miseria y es gente que es feliz, ¿no? Y se puede tener felicidad a través de religión, a través de, aunque sea una religión autoritaria y con unos esquemas muy fijados, con unos puntos muy fijados, o se puede ser feliz con un bate, ¿no? Sin tener nada, no sé, con muchas cosas. Yo creo que siempre está esa paradoja, en verdad, de creer que en verdad ellos buscan lo que nosotros tenemos o aspiramos a tener, que a lo mejor es un Cayenne, ¿no? Un Porsche o no es, y creo que habría que empezar a plantearse las cosas desde el otro lado, desde cómo lo ven ellos realmente, no cómo nos lo venden a nosotros. Yo quería invitarte, Profecio, voz abstracta que hablas cual gran hermano desde el otro lado de la otra dimensión, la de perspectiva completa, omnímodamente, de cierta convocatoria que quisiera que formularas a una charla, coloquio político-filosófica, poético desnuda, que puede tener lugar mañana. Claro, perfecto. Pues aprovecho para anunciar unas reuniones filosófico-poéticas que llevamos realizando desde hace más de un año. Empezamos en la Tabacalera, seguimos en el Patio Maravillas y ahora volvemos a nuestro origen, a la Tabacalera, y mañana continuamos esta trayectoria con nuestra siguiente reunión, nuestro siguiente debate, coloquio, que hablamos sobre el concepto del tiempo, que es un tema durante toda la historia de la humanidad tan debatido, ¿no? Es un concepto tan ambiguo, un concepto que ha dejado siempre temblando a los científicos. Es un concepto que ha derivado la incomprensión de todos los científicos, ¿no? Es un tema interesante. Lo trataremos en la Tabacalera a las 7:30 de la tarde en la Sala Invernadero, hasta las 10:30. Quien esté oyendo esto y quiera participar de esas reuniones, estaremos encantados de aceptarle. Por lo demás... Muchas gracias. No tengo nada más que decir. Esto es... muchísimas gracias a nuestro querido invitado de hoy, Chavis. Esperamos tenerte próximamente en el búnker de nuevo. Yo aquí me quedaré, por supuesto. Eso espero. El exterior es demasiado peligroso. Hemos agradecido mucho. Habitualmente, Chavis es una persona que asume un papel de diseño, de arquitectura, de los entresijos, de un tejido social, de una estructura web. Sí, siempre desde el cuarto de máquinas, ahí procurando por el bienestar. Y muchos echamos de menos tu faceta práctica, ese entrar y tocar las manos del asunto, ¿no? Mojártelas con hormigón y ¿por qué no? Coger un fusil y defender España, que nadie no puede decirlo. En fin, dejamos las manos en M, un ferviente saludo y un beso a todos los gatitos y gatitas que nos estén escuchando. ¡Miau! Voy a leer, antes de irme al catre, voy a leer una carta que me envió mi tío Matías, que aunque él, como nosotros, vive en un búnker, ha decidido, incapaz de sujetar más su espíritu científico, salir al exterior a... Matías el explorador, ese que es un cronista de eventos externos. Este es... ha salido a conocer las costumbres de las extrañas gentes que habitan el exterior. Y mantengo frecuente correspondencia con él. Y por lo que me ha parecido leer así entre líneas rápidamente, esta semana he estado en el Day on Green en Salamanca. El festival célebre. Y ahora, cuando me vaya a acostar, voy a leer su relato de esta experiencia inigualable que ha tenido. Ardo en deseos de escucharlo. Métemelo en los oídos, Neme. Festival Day on Green, celebrado en Salamanca hace no demasiado tiempo y con una crónica del mismo por parte de Matías, el tío de Nemesio. Perfecto, pues. Pues nada, os vamos a dejar ahora con un temazo de los Smashing Pumpkins y acto seguido el testimonio sobre ese concierto o sobre ese festival de nuestro amigo. Bueno, por fin estoy a solas y puedo leer la preciosa carta de mi tío Matías. que dice así. Querido sobrino Neme, como sabes, sigo explorando el mundo exterior. Aunque compartimos nuestros genes hipocondríacos y el temor por el mundo de la superficie, siento un irresistible impulso por conocer las costumbres de las extrañas personas que todavía se empeñan en vivir bajo la constante amenaza de los rayos ultravioletas y la superprotección atmosférica. Y es por eso por lo que hace algún tiempo decidí salir de mi búnker, con todos los pertrechos que mi agudo sentido de la precaución me dicta llevar conmigo. Esto es, una mascarilla de alta filtración, gafas de ventisca, cantidades ingentes de crema hipoalergénica, guantes de látex, calcetines de látex puestos por encima del pantalón, ropa de cuero con refuerzos, coquilla de colmillo de elefante y una cápsula de cianuro para autodecesos. Esta semana, mis pasos y una monstruosa máquina que petardea y exhala humo como si de un dragón congestionado se tratara, que los incautos habitantes de la intemperie llaman autobús, me llevaron hasta una ciudad conocida con el nombre de Salamanca. Del vértigo que me produjo la visión de inmensos espacios abiertos por los que aquel horrible leviatán metálico me condujo hasta la ciudad, no te hablo. No es agradable oír relatos de mareos y náuseas, y salvo que tengan una importancia notable en el transcurso de la historia, son imprescindibles, como en este caso. Salamanca, dentro de lo que cabe, es una ciudad agradable, para alguien acostumbrado al encierro. Las calles son relativamente estrechas, las casas no son muy bajas y las viejas piedras de los edificios oscurecen y refrescan el ambiente. Además, se respira un aire añejo cargado de un tufillo penetrante a orín y humedad. El sábado, cuando por fin conseguí bajarme de aquel cetáceo rodante, no sin antes haber vacilado bastante hasta que me decidí a posar el primer pie fuera de su carcasa, me dirigí hacia la calle. Iba, como siempre recomiendo en mi cuaderno de avisos, advertencias y consejos para quienes deciden aventurarse más allá de su búnker, que espero pronto me publiquen, iba, como decía, pegado a las paredes de los edificios para minimizar el riesgo de ser alcanzado por cualquier tipo de meteoro extraterrestre, maceta o relámpago. Cuando al girar una esquina con sumo cuidado para no herirme con su borde afilado, se abalanzó sobre mí una horda de jóvenes terráqueos descontrolados como acémilas. Me arrastró la vagamunda sin que yo pudiera hacer otra cosa que encomendarme a todos los lares de mi búnker, para salir de semejante turba con vida. Iban acelerados, charlando alegremente mientras, sin reparar en mi presencia, me llevaban consigo, excitados, sedientos, hormonados, drogados, sudados, impacientes y felices, arrasando con todo lo que se les ponía por medio como una manada de búfalos en la sabana. Así marchaban, y yo, aunque trampicones, con ellos. Pasado un milenio por lo menos, o eso fue lo que me pareció a mí, la avalancha amainó, se fue difuminando poco a poco, y a mí me escupió dentro de un misterioso recinto cerrado. Por lo que leí en una inscripción, era el pabellón multiusos Sánchez Paraíso. Lo de Sánchez vale, sobre lo otro no habría dicho yo tanto. Era un sitio curioso. El suelo era de madera, el techo muy alto, de unos 4 búnkeres de altura, para que te hagas una idea. Estaba bombado, como en forma de cúpula achatada. Yo estaba observando esta curiosa forma e imponente altura con la boca abierta y los ojos como platos, cuando un tipo con un peto de un verde fosforito que casi me quema la retina, me colocó un trozo de plástico en la pechera. En él se leía la misteriosa leyenda «Prensa». Nunca supe qué significaba eso y la dejé en su sitio porque no quise ofender a aquella extraña gente. Quizá fuera una más de sus estambóticas costumbres. Entre otras teorías, barajé la posibilidad de que solo se la dieran a gente que tuviera aspecto de despistado, de estar fuera de su elemento, o gente que llevara algún artilugio con ellos. Algunos cargaban al cuello máquinas con forma fálica de colores oscuros con un cristal por prepucio. O gente desarrapada con pinta de estar idos y de mantener una higiene personal no muy rigurosa. No salí de mi aturdimiento hasta que un potente estruendo agitó aquella estructura demoníaca en sus mismos cimientos. Era música, una música de ritmos cortantes y ágiles guitarras. Me gustaba. Pronto me sentí atrapado por ese ritmo machacón y algún que otro riff descarado. Era como si ya lo hubiera escuchado antes, como si llevara escuchando cosas parecidas toda mi vida. No era nuevo, pero estaba muy bien. Mi cabeza ya se movía de arriba abajo involuntariamente cuando pregunté a la persona que pasaba por mi lado. Me dijo que se llamaban Estereotipo, y no me sorprendió semejante nombre para una banda que parecía saber quién era, de dónde venía, lo que hacía y lo que quería parecer, sin hacer el menor esfuerzo por ocultar nada de todo esto. Bebí abundante cerveza, una de las pocas costumbres que compartimos los habitantes del búnker y los de fuera. Para cuando sonaba el tema The Big Fake, ya estaba bailando como desatado, y para confirmar que estos chicos dominan los secretos de una fórmula infalible, cerraron el concierto con una alocada por cañera, versión Love Me Do de los Beatles, y dejaron un público rendido a su eficacia, expirando a la próxima actuación. Voy a poner, para que veáis a lo que me refiero, el tema de Estereotipo de Big Fake. al cabo de un rato de silencio, en el que solo se escuchaba el resoplar de la gente tomando aire como podían después del esfuerzo entregado, aparecieron en el escenario los siguientes. Parece que la cosa iba para rato, y a mí no me importaba. Estaba encantado. Todos debían de ser muy famosos y esperados, porque la gente que me rodeaba empezó a gritar con fuerza. Pude distinguir entre los gritos el nombre de la banda. Era Dorian. Su música, que recuerdo haber oído antes por casualidad, siempre me había parecido bastante ramplona. La voz en sus discos resulta extremadamente cansina, y las letras sosas, como escritas por un adolescente desleído pero algo sensible, víctima y producto de un sistema educativo que premia la mediocridad. Pero tengo que reconocer que en directo me pareció otra cosa. Las letras no se escuchan después de varias cervezas. La voz suena más apagada y oculta sus vergüenzas. De fondo, una base electrónica da forma a la melodía envolviendo el conjunto, que al final no resulta desagradable. Esto hace pensar que quizás su gran problema sea que sus discos no están acertadamente producidos. Para el recuerdo quedará el momento más esperado por muchos, ese en el que empezaron a sentirse los primeros beats del tema Cualquier Otra Parte, cantada a coro por todos los presentes. No hay mucho más que decir de esta actuación, una más en su interminable gira por las tierras del país cuyo subsuelo habitas, sobrino Nemo. Parte. Los terceros de la tarde resultaron ser unos morlacos del pop rock nacional, Lori Meyers. Con el público entregado desde el primer momento, entraron con el paso trotón, la cabeza alta y la certeza de ser protagonistas en la fiesta que se estaba celebrando. Se explayaron de lo lindo, haciendo un repaso de toda su discografía. Pude percibir sus aires de artistas en la suficiencia con la que salieron a resolver la faena. Y aunque pretendían aparecer renovados en las canciones de su último disco, con un aire más naif, todo el mundo sabía lo que habían venido a hacer aquí. Habían venido a dejarse la sangre y la piel sobre la tarima. Creo recordar que en el tema Alta Fidelidad, el cantante ya estaba descamisado y saltando al ruedo donde le esperaba un respetable enfervorecido con ganas de más. Nunca sería suficiente hasta consumar el sacrificio. Casi hora y media después, morían ofreciendo un póstumo homenaje a Los Ángeles con el tema La Caza. Después, gritos, pañuelos, ropa interior y alguna vi que me pareció que pedía rabo. Se pregunta si hay un después. Se preocupa de lavarse solo una vez. Al mes. Se ha dejado su tarjeta de presentación. Estar orgulloso solo andaba en el sillón. Vencedor. Yeah. Todo esto es culpa de la gente. Basura y compra el corazón. Siempre se hace el taradura en cuanto hay ocasión. Sin razón. Solo así obtiene el premio de consolación. Y los lunes se levanta a partir de las dos. Con el sol, qué calor. Yeah. Todo esto es culpa de la gente. Porque te hacen sentir tan diferente. Todo esto es culpa de la gente. Después de los terceros de la tarde, cambiamos de tercio y se montó la mesa de los pinchadiscos. Tras ella se colocó un tipo con pinta de saber de música que fue tan amable de estar poniéndonos canciones que todo el mundo conocía y cantaba mientras no podía dejar de bailar. La bebida, que ya me tiraba por lo alto para absorberla por los poros de la piel. Las horas, que ya eran avanzadas. Y la música, que obedecía con rigurosa diligencia la misión para la que había sido concebida, hacer bailar, me sumergieron en un estado de euforia máxima. Tanto fue así que cuando vi a mi lado a un tipo con la misma identificación que yo, era uno de esos que llevaba un aparato con forma de trabuco recortado colgado del cuello, le di una palmada en la espalda y le señalé mi credencial en la que ponía esa extraña inscripción. Quería hermanar con él porque sentía que aunque fuera un ser del mundo externo, lleno de gérmenes y con un bronceado abominable, estábamos unidos en algo. Llevábamos un plástico en el corazón, cubriéndolo asépticamente con la palabra prensa. Él me miró, como si viera un bicho raro, y siguió haciendo lo que quiera que estuviese haciendo al apoyar aquel aparato en su ojo. Ese desplante minó mi confianza. Hizo que volviera a ponerme alerta y que me reprochara el haber descuidado mis precauciones en un ambiente que para mí era tan ajeno y extraño. Por descontado, la euforia que hacía unos minutos inflamaba mi pecho desapareció sin dejar en él el recuerdo de su calor. La música de aquel señor tan amable dejó de ser lo que era antes, como cuando pones un disco de grandes éxitos, con canciones que te gustan, pero que ya has escuchado tantas veces que se te empieza a hacer empalagoso, y acaba por ser insoportable. Me encontré prácticamente solo en aquel lugar. Todo el mundo se había ido a otro salón más pequeño. Yo daba tumbos por aquel espacio enorme, igual que la música tronadora que estaba pinchando un tipo calvo. Retumbaba sonante en la soledad de aquel enorme campo vacío la certeza de que tanto el tipo calvo como yo éramos dos seres incomprendidos. Fue entonces cuando decidí marcharme. había oído leyendas de goas memorables, allá por los páramos agrestes y lejanos de Moraleja de en medio, donde una tal Maral Salmasi había sido capaz de encantar a cientos de personas con sus ritmos hipnóticos. Pero ya era tarde. No quería ser seducido por más tentaciones. Mi deber como científico aventurero, observador riguroso del mundo exterior, me impedía quedarme. Pero antes de irme, quería saber una última cosa. Paré a una muchacha que parecía extraviada y agarrándola por el brazo le pregunté: ¿qué sitio es este en el que estamos? Ella respondió: Day on Green. Y como vi que no hablaba castellano, me marché sin saberlo. Hasta aquí mi crónica, querido sobrino. Tendrás noticias mías muy pronto. Cuídate y dale un sonoro beso a tus compañeros del búnker radioactivo, Juanito y otro Adolfo de mi parte. Sé que lo harás. Sin más se despide el tío Matías. My shit, that's all. My shit, that's all. My shit, that's all. My shit, my shit.